utilizar el minuto de derecho a réplica. No vine a discutir con ningún otro candidato ni a hablar de ningún otro candidato. Vine a que conozcan nuestra propuesta, puedan interiorizarse y podamos hablar en el cortito tiempo que tenemos de políticas de Estado. De nuevo, chicos, políticas de Estado es la única manera de sacar Capilla del Monte adelante, trabajando todos juntos, desde los partidos políticos, instituciones intermedias, juventudes, va a ser la única manera de sacar esto adelante. Acuérdense, políticas de Estado, para todos. Gracias. Romántico de la mañana, amo ser romántico, es como para un disco de música latina, me encanta ser romántico, ¿saben por qué? Porque estoy harto de que la política lo único que hace es gestionar lo que hay, somos pobres y gestionamos lo que hay, son hiperrealistas y eso no va más, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que generarnos expectativas, vamos a construir una ciudad donde vivamos bien, no nos tenemos por qué acostumbrar a vivir mal, ellos nos dicen, vivimos mal. Y esto es la realidad. Bueno, no tiene por qué ser así. Hay otro modelo de la política. Y por eso nosotros de verdad desafiamos a la política construyendo por primera vez en Capilla del Monte un partido local. La primera vez que no tenemos un padrino político al que le debamos favores, que nos ponga dedos, que nos financia y que le debamos todos los favores después para que no podamos llevar adelante estas medidas con autonomía, con independencia y poder hablar con quien tengamos que hablar, porque nosotros no nos peleamos con nadie. No nos peleamos con el gobernador ni con el presidente, esté quien esté, porque peleamos por Capilla del Monte. Todos estos partidos se pelean, se viven peleando en Buenos Aires, en Córdoba y nosotros acá abajo. Gracias. Siempre en el marco del respeto. Me parece que ese es el gran desafío que tienen las nuevas generaciones de la política, siempre en el marco del respeto. Creo que cuando se habló de seguridad y de inseguridad, se habló mucho sin conocer. Por eso, chicos, yo a ver qué es lo que recomiendo siempre. Y me pasó a mí cuando me tocó ser el romántico, en serio. Hablé tantas cosas sin conocer en determinado momento. Tienen que conocer las leyes de seguridad pública. Las unidades judiciales funcionan en la sede de las comisarías. Me encantaría que funcionaran en otro lado. Nosotros pusimos a disposición otro edificio que lamentablemente no lo tomaron. Tomaron el de la comisaría. Imaginen cómo nos gustaría y cómo nos sería de útil si nosotros tenemos a la vuelta de la comisaría el área de inclusión y de emergencia. Sería de máxima utilidad y sería mucho más fácil y estaría más cómodo quien estuviese trabajando ahí. Me parece que Diego se... es lo típico de lo nuevo, ¿no? De desconocer cómo funciona el Estado. Nadie le saca plata a nadie porque lo que ocurre acá es que existen los contribuyentes y existen los gastos administrativos de las cosas y de las decisiones. Después se puede decidir si se gasta más en una cosa o en la otra. Era un minuto 20, perdón. Un minuto, perdón. Pensé que era un minuto y medio, pensé que era, disculpa. Por eso está bien. Gracias. Bueno, todas estas discusiones ya las tengo acá de lado, vamos para adelante, es hora de un cambio, es hora de transformar la política Capilla del Monte y espero que nos acompañen por la cuenta.